Uy, eso era See and Don't See, de la señora Mary Queenie Lyons, del álbum Soul Fever. Y ahora vamos a escuchar otro tema de este disco, el número 4. Su título, Your Thing Ain't No Good Without My Thing. Good without my thing. Ojo la traducción de esta letra, que no significa exactamente literalmente lo que quiere decir. Es algo un poquito más picante, como el título del siguiente tema. También hay que hacer otra lectura de su título. Your key don't fit it no more. La señora Mary Queenie Lyons, del álbum Soul Fever. Y después les voy a presentar a nuestra invitada y conversaremos con ella, presentaremos su nuevo disco y nos va a cantar un par de temas en directo. Noctámbulas, buenas tardes. Your key don't fit it no more. Mary Queenie, Lion Soul Fever, el álbum editado por el sello Bumpy Records. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Esto es Contrabanda FM, Barcelona, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Bien, les voy a dejar con un tema, pero que ni siquiera se los voy a presentar, porque lo haremos después, porque su intérprete y creadora, porque esto está escrito por ella, es su propia música, y ya iremos desvelando quién es y más cosas sobre nuestra invitada de hoy. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. I followed you into the deep sea. And I followed you into forgotten dreams. But what will it take for you to learn to love me? Or will there always be another? If you told me to jump with you into a deep sea during the night, so we could follow the light of the moon and float away just you and I, would I do it? And would I trust you? Would I do it? And would I trust you? If you told me the moon would be kind and wouldn't harm me, would I trust you? If you told me the moon would protect me and guide me, would I trust you? If you told me you'd take my hand in my hand only, would I trust you? Well, the only thing I fear is if you ever tell me you love me, I would never believe you. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, I would never. If you told me to walk with you into a forest of forgotten dreams, so we could leave our despairs behind and learn how to sing with the trees, would I do it? And would I trust you? Would I do it? And would I trust you? If you told me the trees would be kind and wouldn't harm me, would I trust you? If you told me the trees would protect me and guide me, would I trust you? If you told me you'd take my hand in my hand only, would I trust you? Well, the only thing I fear is if you ever tell me you love me, I would never believe you. Never believe you, yeah, yeah, oh, oh, oh. whether you love me, I would never believe. La voz de Anita Sensega. Y la tenemos aquí. Anita, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Oye, preciosa esta canción. Es muy bonita, muy bonita. Pues esta canción fue... Bueno, en este disco hay una mezcla. Algunas canciones que son muy, muy nuevas y otras canciones que llevan un poco más tiempo. Uh-huh. Y esta canción la compuse poco después de llegar a Barcelona un verano. Y es un tema que habla de desamor. Sí, sí, y al final termina dejando muy claro, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ocurre? A ver si tengo la letra por aquí. ¿Y hace cuánto que llegaste a Barcelona, Anita? Hace 3 años y medio. Ya. ¿3 y medio? Ya es mucho tiempo. Para bueno, mí para una mujer joven como tú, sí. Espérate, que aquí tengo la letra. Sí, efectivamente dice, I follow you, but what will it take for you to learn to love me? Oh. Or will there always be another? Es muy duro eso, ¿eh? Bueno, sí, lo es, pero supongo que mucha gente se puede identificar con esta letra y con mis letras en general. Es muy posible. Estuvo en el concierto de Anita en la Sala Marula. ¿Esto cuándo fue, Anita? Si tú te recuerdas exactamente cuándo fue. No suena el móvil, no se preocupen, estas cosas ya ocurren en el directo. Anita presentó... Ese concierto fue... justo antes de las vacaciones, exacto, el 20 de diciembre, el 20 de Marula, diciembre. Un local bastante bonito. Aquí sí, aquí en la calle Tallers, en Barcelona, sí. Y era la presentación oficial de tu disco, digamos, ¿no? Bueno, era uno de los conciertos. Uno de sí, los conciertos, porque vale. Como disco salió hace unos meses, pues organizamos varios conciertos para promocionar, bueno. Y esto era uno de los conciertos. Uno sí. De los, pues bien. Entonces era el concierto de presentación aquí en Ciutat Vella, digamos, en Escudillers, en la calle Escudillers. Sí, sí, un sitio muy conocido y fue muy lindo, fue muy bonito. Sí, fue el bonito. Ambiente bonito, el público sí, sí. Genial. Es una sala que tiene conciertos en directo durante la semana y los domingos les recomiendo la jam session de Latin Jazz con un grupo selecto de músicos de aquí de Barcelona. Sí, yo he estado en este jam. ¿Has estado? Muy bueno. Sí, a partir de las 11. Llega el Vicenzo Sona, que es el Vicenzo Sona. Sí. El Miguel Ángel Rey a la batería. Sí, todos buenísimos. Y el contrabajista, ahora mismo no me acuerdo el nombre de memoria, tengo tantos nombres en la cabeza que ya no me acuerdo. Anita, tú dices que llegaste a Barcelona. La gente te estará preguntando ya, bueno, ¿y de dónde viene esta mujer? ¿De dónde es? Viene? Larga historia. Y se lo he preguntado antes, porque claro, yo tenía la idea, la información es que Anita es de Zimbabue, en África. Pero ella me dice, sí, pero... Sí, pero... un pequeño resumen solamente para ubicarnos. Bueno, me considero, siempre digo que soy de Zimbabue, porque pasé vale. la mayoría de mi vida ahí, y es un sitio que, es un país que está muy cerca de mi corazón. Mi padre es de Zimbabue, pero mi madre es china. Ajá. Y yo nací en otro país, nací en Botswana, el país que está al lado, porque mis padres estaban trabajando ahí. Uh-huh. Pero con 5 años me fui a Zimbabue y estaba ahí pues mucho tiempo. Después seguía estudiando música y fui a Italia. Viví en Italia 2 años, gané una beca para estudiar música ahí. Y después de eso vine a Barcelona. Un largo periplo en tu vida. Pero tú te consideras de Zimbabue, ¿no? Porque sí, ahí ahora... Ahora me considero, ahora después de viajar tanto, pues muchos otros sitios también están en mi corazón, ¿no? Muchos, ya, tengo claro. muchas influencias, pero diría que la influencia más grande que he tenido hasta ahora era Zimbabue. ¿Sigues teniendo tu pasaporte de Zimbabue, a lo mejor? Sí, sigo teniéndolo. Anda a saber, entonces tienes pasaporte chino también, no lo sé. No, y de hecho, para complicar la historia más, mi madre es china, pero... de Malasia, o sea, tiene nacionalidad de Malasia. ¿Ah, sí? Pero hasta ahora, pues siempre he tenido mi pasaporte de Zimbabue. Fantástico. Son preciosas esas mezclas, ¿no? Sí, es complicado. Es complicado. Pero está bien. Es genial. El resultado es una mujer que, como decía, ha estudiado música, toca la guitarra, compone. tanto letras como música, me comentaba que la mayor parte de las canciones, que son 10, 8 son tuyas, ¿no? Sí, 8. Y después hay 2... Que era como una colaboración con una amiga. Bien. Sí. Bien, oye, y desde Barcelona, Edita, ¿tú sigues viajando? ¿Sigues intentando tocar fuera? En general, sí, mi vida siempre ha sido muy de viajar, y cada vez más, porque conoces a mucha gente en diferentes sitios, tienes diferentes contactos en diferentes sitios. He vuelto a Zimbabue, hice un concierto. ¿Has vuelto? ¿Sí? No mucho, pero he vuelto y posiblemente este año volveré otra vez. He hecho algún concierto ahí. También viajo bastante en Europa. Uh-huh. El verano pasado tuve la oportunidad de ir a Sudamérica. Estaba cantando con un grupo. No, no mis canciones, sino con otro repertorio. Un grupo que se llama Yorgaki. ¿Sí? Y estaba en Ecuador, Colombia, actuando con ellos. ¿Y a Chile no fuiste? Pues a Chile no, pero podría ser una opción en el futuro. ¿Quién sabe? Ya, me gustaría. Yorgaki. Me encantaría. Buen grupo. Claro. Una mujer que viaja, y esto, aparte de las vivencias personales tuyas, que me imagino que tus letras representarán muy bien vivencias tuyas, ¿no? Sí, algunas de estas vivencias mías, o muchas veces también vivencias de otras personas que cercanas, he conocido, que he visto, incluso gente que conocía en la calle y me contó su historia y me gustó tanto que pensé, sería interesante. ¿Te ocurre a menudo eso, no? Me ocurre a veces, porque en un momento, obviamente lo más fácil es componer canciones sobre tu propia vida, pero un momento también es como más lindo, a lo mejor, contar las historias de otras personas que no tienen esos medios, ¿no?, para componer canciones y explicar su historia a la gente. Exacto. Me ha pasado una vez, ¿no?, que otras personas que tienen vidas que en un momento me parecen mucho más interesantes o mucho más duras que la mía, y es me inspira. También, ¿no? Yeah. Sí. Y el pasar, el tener todas estas culturas en, digamos, en tu experiencia personal, ¿también se notan en tu música? Pues yo diría que sí. He vivido en muchos sitios, he aprendido muchas diferentes culturas y tradiciones. Y en general, la pregunta más difícil es cuando la gente me pregunta, entonces, ¿qué género es tu música o qué estilo de música haces? Es muy difícil, porque si pasas por muchas diferentes cosas, es como una mezcla total, mucha fusión. Obviamente hay alguna canción que suena más africano, ritmos así un poco más de raíces, pero también he estudiado jazz, he estudiado música clásica, eso también me gusta, música latina también me gusta. Entonces, a lo mejor un día me sale una canción jazz y otro día me sale una canción más brasileña, depende. Yeah. Y en Zimbabue, claro, allí, digamos, el idioma común es el inglés, pero hay también idiomas originarios. También hay otro, ¿no?, otros dos idiomas, y uno que se habla más, que se llama Shona, es un dialecto de ahí. ¿Ese lo hablas tú? Hablo un poco, pero a lo mejor no tanto como debería, así que lo estudié. Sí, a veces suele pasar con la segunda generación. Ya, ocurre. Sí. Y no, con todas las lo mismo con chino. Hablo un poco de cada, pero realmente mi castellano es mejor, digamos, después de solo 3 años y medio, sí. ¿Y tu idioma para expresarte es el inglés? Porque casi todas las canciones... Es como... Casi todas están en inglés, hay unas cuantas en castellano. Hay como 4 canciones que están en castellano. Sí. A lo mejor sí, mitad en mitad, algo así. Pero en general en inglés, sí. Bueno, tenemos a Anita con su guitarra para interpretarnos un par de canciones. ¿Qué nos vas a cantar, Anita? Voy a cantar Amor Anónimo. Es la primera canción del disco. ¿En castellano, sí? Sí. Muy bien, Anita... Zengueza. Zengueza. Ahora sí. Zengueza. Porque antes lo dije mal, creo. Zengueza. Sí. En Contrabanda FM. aún, y los verdaderos amantes aún se besan entre nubes que parecen abrazos. In the tragedy of anonymous love, in the tragedy of anonymous love, the sea is still blue, and the sea is still blue. In the tragedy of anonymous love. Y nosotros vivimos como si estuviéramos fuera de la historia. Y nosotros vivimos como si estuviéramos fuera de la historia. Como si la lluvia cayera hacia arriba, como si fuéramos la gota que contiene el mar y los amantes. In the tragedy of anonymous love, in the tragedy of anonymous love, the sea is still still blue. In the tragedy of anonymous yo solo, porque de momento estoy solo en el estudio. A veces hay gente, hay más gente por aquí, pero estoy yo. Pero bueno, ese aplauso vale por toda la gente que nos escucha. Veo aquí que dice un poema de Anabel Yahuitl García. García, ¿de dónde es esta mujer? Pues ella es mexicana. Ajá. Y cuando estaba en Italia, en un colegio internacional, y vivía ahí 2 años, y ella era una muy buena amiga mía. Era una de mis mejores amigas y ella era poeta y siempre me gustaban mucho sus poemas. Y cuando llegué a Barcelona y empecé a aprender español, quería cantar más en castellano, ya, pero claro, obviamente al principio era muy difícil componer en un idioma que no dominas, ¿no? Ya. Así que hablé con ella y como me gustaban muchos poemas suyos, le pregunté si le gustaría que alguien pusiera música a sus poemas. Uh-huh. Y ella estaba encantada, entonces escogí 2 de sus poemas que me gustaban más y hice 2. Qué bien. Y Isabel se llama, ¿no? Sí, Anabel. Sí, Anabel. ¿Y ella vive aquí en Barcelona? Pues no, ella... No, estamos siempre ahora hablando a distancia, ¿no? Haciendo nuestras colaboraciones, pero... No, después de Italia fuimos cada uno por un lado diferente. Yo aquí y ella... En Italia con ella. Sí, vale. Yo vine aquí después y ella está estudiando en los Estados Unidos. Estas viajeras, estas mujeres, sí, viajeras, ¿no? Poetas, músicos. Y tú le has puesto letra, le has puesto música al, sí, al poema. Pues claro, organicé el poema. Obviamente también cuando coges un poema tienes que trabajarlo de una manera que respetas a la letra, no cambias mucho de significado, pero a veces te toca como reorganizar la letra, ¿no? Para hacer estrofa, estribillo, o una estructura más cantable, ¿no? Ya. Veo que combina, si alguien tiene el disco, que deberían tenerlo, ¿no? Porque, sí, deberían. Porque el día del concierto estaba el disco a la venta, pero si alguien quiere comprarlo, Anita, ¿dónde lo pueden comprar? Pues lo pueden comprar online. ¿Sí? En varios sitios está, en... en iTunes, en Amazon, Bandcamp también es también. Muy fácil. Y en general vendemos los discos en vivo. Uh-huh. Pero también hay un sitio que está en Raval donde dejo discos también para la gente, ¿sí? Para que la gente pueda ir a comprar si quieren. Y este domingo haré un concierto ahí. ¿Dónde? Es un sitio muy nuevo. Lleva solo unos meses, pero es súper bonito. Se llama Club Cronopios. Club Cronopios, mira, esto es muy Julio Cortázar. Esto sí, es un personaje es de Julio Cortázar. Ah, ¿sí? Es una asociación argentina, por casualidad. Pues yo no sabía eso. Sí, Cronopios es un término muy utilizado por no sé si lo inventó él o no, por Julio Cortázar, ¿sí? No, los Cronopios. ¿Y dónde está el club, Calle Anita? Calle Fernandina, 16. Uh-huh. Está cerca de Metro Universitat o cerca de MACPA, por ahí. Sí. Sí, una por asociación, el costado. Una asociación cultural, hacen teatro, hacen música, varias cosas. Y ahora, cuando empiece a correr la palabra, creo que será un sitio muy popular. Es posible. Uh-huh. Y más sitios como este deberían abrirse, ¿no? ¿Dónde? Sí, pues yo creo que sí. Porque para la cantidad de músicos y de música que hay claro, en Barcelona, deberían haber más sitios. Todos se quejan de lo mismo. Sí. Que no hay suficiente sitio. Es muy difícil. Sobre todo cuando empiezas a desarrollar tu proyecto más y tienes más músicos o una banda más grande, también estás más limitado. Hay varios sitios pequeños donde puedes ir en formato pequeño, pero con bandas más grandes la cosa se complica. Claro. Pues se complica por infraestructura y se complica también por el presupuesto de... Sí, especialmente, bueno, eso es. El presupuesto, que yo creo que dice, ¿cuánto dinero hay? Pues eso da para un dúo solo. Si hay más, bueno, un trío. Y si no, sola. Claro. Lo vas combinando, ¿no? Un poquito. Sí, lo voy combinando. Pero antes, cuando llegué a Barcelona, pues casi siempre tocaba yo sola o en dúo. Pero ahora tengo una banda más grande, somos 5 en la banda fija y a veces con algún invitado más. Y la verdad es que me divierto más con más gente. Tienes seguro, más opciones, seguro. La gente puede hacer solos y cosas diferentes, ¿no? Es más divertido también para el público. Así que a veces tienes que equilibrar. O nos vamos a divertir más y hacer una cosa con más, ¿cómo se dice? Un poco más íntima. Sí. Cuando estás sola. Sí. Ya. Es que depende, son cosas diferentes. Ya, cuando viajas, cuando has estado en Sudamérica, bueno, en Sudamérica estabas con el otro grupo. Sí. Pero, por ejemplo, en Zimbabue, me dices tú que has estado de visita, sí, y cantaste allí. Visita. Y te fuiste con los músicos de aquí, ¿no? Tocaste con músicos de allí. Eso sería complicado, aunque espero que pase en algún momento. Pero fui yo sola y ahí pues pasa que mi hermana también es música. Familia musical. Y nos reunimos ahí en Zimbabue, hicimos un concierto juntas y encontré a dos músicos ahí, un percusionista, un bajista, bastante muy buenos. Y con el tiempo que había, pues conseguimos montar algo, ¿no? Algunos ensayos y ya. Qué bien. ¿Y tu hermana qué toca? Ella es pianista. Pianista. Pianista y también canta. Mira qué bonito. ¿Y para cuándo tenemos a tu hermana por aquí, por Barcelona, con disco y todo aquello? Quiero que llegue pronto, porque la echo de menos, ¿sí? Pero sí, claro. Pero ella está bien, está instalada. Ella está bien. Trabaja. Y... Pues no, ella también volvió a Zimbabue de vacaciones conmigo, pero ella está en Estados Unidos. Ah, ella vive en Estados Unidos. Sí. En Filadelfia. Estudió ahí. Estuve en la universidad y se quedó. Es una familia viajera, eso ya sí, está claro. demasiado. No, está bien. Eso permite además... Está bien, hay ventajas y hay... Pero Anita, eso es como todo en la vida. Claro. Si estás enamorada, porque te vas a desenamorar y cuando no, por esto y aquello... Bueno, complicada la vida. Ah. No es tan complicada, pero si uno es inquieto, no, soy muy inquieta. Y vas probando cosas diferentes, ¿tú eres muy inquieta? Soy muy inquieta, y a veces me va bien, a veces no me va muy bien, pero en general, sí, siempre quiero probar otra cosa, viajar a un sitio nuevo, aprender otra cosa, otro estilo de música, pero está bien. Viajar es una buena escuela, ¿no? Sí, yo diría lo mejor, pero eso depende también de la persona. Sí, no, pero en general la gente debería viajar más, y los músicos más todavía. Sí. Claro, y yo creo que mucha gente tiene ganas, es que depende si te lo puedes organizar o no, ¿no? Estas cosas cuestan dinero y necesita organización. Así es. Oye, ¿y quién era ese amor anónimo? Ah, tú no lo sabes porque lo escribió. Ella, pero yo creo que si lees el poema, habla un poco de esa etapa del amor. Yo creo, mi interpretación era la primera etapa de amor, cuando no conoces tan bien a la persona y es como un amor anónimo. Yeah. Y todo parece como demasiado perfecto. Color de rosa. Sí, dice como todo en las nubes, ¿no? Los Así amantes. Es, los verdaderos amantes aún se besan entre nubes. Que parecen abrazos. Es muy bonita esa línea. Es muy bonita la letra, me encanta. Muy tierna. Y hay esa parte también del el mar aún es azul. Sí, por eso es como todo es perfecto. Todo es perfecto en ese momento. Bueno, que siga así. Anita, ¿qué nos vas a cantar ahora? Voy a cantar I gave you my song. Di mi canción. Ok, pues adelante. Anita Zenzega aquí en Contrabanda FM. This song is for you. She knows you were singing the same melody until you took the notes away from me. You held me close and you whispered that we would be alright. I gave you my song and I made the same mistake. I gave you my song and I trusted you. Breaking me and you are changing and we're breaking and the harmony is falling, falling, falling, falling. So don't take it, don't break it, don't take it, don't break it, don't take it, don't break it, don't take it. Don't you take my song and then tell me that you can't love me. Don't tell me, don't tell me. I gave you my song and I made the same mistake. I gave you song. Anita Zenzega, de su álbum. ¿Ah? Zenguesa, perdón, no sé por qué, de dónde saqué. La gente en general tiene dificultades. Disculpa, no, no es dificultad, es que se me da vuelta. Zenguesa, perdona, perdona. I give you my song. Aquí seguimos con los conflictos amorosos, sí, ¿no? No es que todas esas canciones... No, pero está bien. I gave you my song and then you broke it. Sí, hablan en general de las relaciones, amistades, ¿no? Bueno, la confianza. Está bien. Anita Zenguesa. Ahora sí, correcto. Ahora sí. Concierto. ¿Qué día me has dicho? Bueno, hay varios. Cuéntamelos todos. Hay un concierto este domingo, es el 19 de enero, es un domingo, en este sitio que te estaba diciendo antes, Club Cronopios. Uh-huh. Y será un evento muy especial, porque será un concierto más íntimo, lo haré yo con un flautista, un buen amigo, se llama Binod, es de uh-huh. Nepal. Uh-huh. Pero también habrá una exposición de un artista muy conocido aquí, se llama Manu Dimango, y hace dibujos de todos los artistas. Pues él va a hacer una exposición y va a hacer un pequeño concierto. También habrá una poeta, otra amiga mía, una poeta, uh-huh. que vamos uh-huh. a hacer algo en plan música, spoken word, poesía, exposición. Una velada artística. ¿A qué hora es? A las 8 empieza. A las 8. Temprano, vale. Un domingo por la tarde. ¿Y qué otros conciertos más tienes? Aprovecha de comentarlo. El otro es un poco más adelante, es el 15 de febrero, uh-huh. unas semanas, en un sitio muy bonito que se llama La Tinta Roja. Sí, en el Paralel, sí. Sí, en Paralel. Y ese concierto será con toda la banda, con los 5. Si la gente o no tiene cómo escribir, no tiene cómo tomar nota ahora, me imagino que si entran en tu Facebook... Sí, tengo Facebook o tengo una página web también. ¿También? Es simplemente www.anitazenguesa.com. Zenguesa con Z, sí, al comienzo. Zenguesa. Perfecto. Y ahí está todo. Están los links también para los discos. Para escuchar el disco, para comprarlo también. Hay algún vídeo ahí también, ¿no? Sí, algún vídeo ahí también. Qué bien. Y los eventos y publicidad de los conciertos hago siempre en Facebook y por ahí la gente puede seguir. Exacto, sí, la fácilmente. Gente entra y en Facebook está con tu nombre solamente, sí, ¿no? Sí, está con mi nombre solamente. Y... Bueno, el disco por aquí lo veo, se grabó... ¿Cuándo se grabó, Anita? ¿Cuándo? Aquí está. Pues lo grabamos el 2013. Año pasado, principios del año. En diciembre, es decir, casi al fin... No. No, no dice era? Nada. No dice nada. Era, creo que no dije. Cuando no lo dije. Pero no. Era los primeros meses del último año. Vale. Y el disco todo acabado, todo listo, salió tipo finales de verano, finales de agosto. De este año. Del año pasado. Vale. Y cuando volví de Sudamérica empecé a hacer, a presentar el disco y moverlo. Mira, y todo. Este estudio no lo conozco. Es pues bastante Emergency Room Studio. Ha grabado ahí. ¿Sí? Sí, a lo mejor conoces a alguno, como Samantha de Siena. Sí, Tula, claro. Samantha lo grabó ahí también. Samantha grabó su primer disco ahí, Tula. La cantante israelí, sí. Vale. Axis Orca también. También, sí. Han hecho alguna edición. Ahí eso lo han grabado allí, míralo. No sé si han grabado ahí, pero él también funciona como estudio de grabación y también como discografía. Y mucha gente perfecto. Ha trabajado ahí. Sí, ¿no? Y el sello se llama... What About Music. Sí. What About Music. What About Love. What About New Music? ¿Estás trabajando ya en música sí, nueva? Sí, claro, siempre. ¿Siempre? Siempre. ¿Quieres escuchar una canción nueva? A mí me encantaría escuchar una canción pues nueva. Pues sí, después del disco, obviamente, es un proceso que tarda mucho tiempo. Estás mucho tiempo con las mismas canciones, grabando, etcétera, y después presentando, pero siempre vamos haciendo nuevas composiciones también para el próximo disco, ¿no? Ya. Tú tienes ese gusanito que está siempre trabajando, siempre ideando melodías y, sí, claro. y letras, o tienes que ponerte, porque hay gente que dice, bueno, tengo que sacar un disco nuevo, entonces tengo que escribir canciones. A mí me sale canciones bastante a menudo, ¿no? incluso días cuando debería trabajar algo de la escuela y no me apetece, me sale una canción y siento, bueno, por lo menos he hecho algo productivo. No, me salen y prefiero ir con la calma haciendo una canción al mes o cuando, bueno. Está bien una canción. Sí, está bien. A lo largo del año ya en son 12. Sí, porque tocas algo en la guitarra, tienes una rueda de acordes que te gusta, después te viene alguna letra y ya está, puedes empezar desde ahí. Y prefiero hacer eso en vez de, vale, ahora quiero grabar un disco, voy a sacar 10 canciones desde cero, y eso es muy difícil. Y me suele imagino. Ser, no sé. Un poco superficial. Un poco, también. Sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Tú, aparte de la guitarra, tocas algún otro instrumento? Pues sí, aunque ahora estoy más con la guitarra, pero de hecho yo empecé a estudiar música cuando era muy pequeña, cuando tenía como 7 años o algo, uh-huh. Y empecé tocando piano, música clásica. Así que toco el piano también, aunque diría que me siento más cómoda en el piano haciendo música clásica, ¿no? Era lo que estudié. ¿Al piano más sí. cómodo tocando música sí, clásica? Sí, es lo que estudiaba. ¿Como tu ¿no? hermana? Y sí, como mi hermana, empezamos las dos, ¿no? Ahí muy pequeñitas, tocando duetos y cosas juntas. Es que toco el piano también, me gustaría seguir con eso en algún momento, pero aprendiendo otros estilos, un poco de jazz también, un poco de improvisación. Pero estoy más con canto y guitarra. Canto sí. y guitarra. Porque estaría bien también, canto y piano es una buena... estaría genial. Es una buena estaría combinación, genial. ¿Eh? Sí. Piano en su y momento, voz. Sí. Bueno. Piano y voz, guitarra y voz. Vendrá, seguro. Seguro. Es cosa que te lo propongas. Sí. ¿Y esa canción nueva, cómo se titula? ¿De qué habla, Anita? Se llama In That Place, uh-huh. Que ah, es en aquel ese, lugar. En aquel lugar. Ah, in That Place. En aquel lugar. Claro. Es Barcelona, place, de hecho. Ah, es Barcelona. Sí, vale. Entonces como en este sitio. En este lugar. Ajá, pero vale. Era una canción que empecé... También es como, supongo que muchos cantantes también tienen esto, ¿no? Que empiezas una canción un día y no te gusta nada, ¿no? Pero después de unos años a lo mejor vuelves con la misma canción y mejora. Pues yo empecé esta canción en algún momento cuando estaba aquí en Barcelona, porque habla un poco de la magia de Barcelona, ¿no? Uh-huh. Que a veces atrapa a gente, ¿no? Vienes aquí de vacaciones, la típica historia. Ah, vine a Barcelona y me gustó y me quedé. Pues a mí me pasó lo mismo y decidí que Barcelona necesitaba un tributo, ¿no? Por lo menos una canción para Barcelona. Bueno, In That sí. Place. Sí. In That Place. Contrabanda FM. Bona tarda, Noctambuls. Normalmente este programa, es de jazz, blues, rhythm and blues, pero tu música, no siendo ninguna ser, de esas cosas, calza muy bien. Es jazz. Esta canción creo que suena un poco más pero moderno. No, pero tu música no suena fuera de lugar, eso no, es lo bonito. No, para nada. ¿No? Espero. No, claro que no. Anita Zengesa en Bona tarda, Noctambuls. That really makes a person love a place. Is it the place or is it really the people, the music, the magic? Who can say? All I know is that it didn't take long. A few days and I was gone. In that place my heart was carried away. And I don't even know how it started. I might have to say song with a song. It cast its spell over me with a song. Many times before, and that's how it began in that city. And that's how it cast its spell over me. It sang to me and told me that I couldn't leave. It cast its spell. Canción nueva que aún no está grabada, ¿no? Tenemos una llamada telefónica de un muy buen amigo, guitarrista, compositor, arreglista, que él tiene un grupo, se llama Vicenç Martín. Vicenç Martín. Y tiene un disco nuevo con su big band. Claro, es mi profe. ¿Es tu profe? Bueno, fue mi profe. Ah, pues mira, lo vamos a pasar al teléfono y así podemos conversar con él. ¡Qué bien! ¡Qué casualidad! ¿Sí? ¿Hola? Hola. ¿Qué tal? ¿Me escuchas bien? Sí, me escucho bien, Antonio. Yo, Anita, qué sorpresa encontrarte aquí. Ah, espérate que ella no te oye. Ahora subo. Espera un segundo que subo el teléfono. Sí, habla, Vicente. Hola, Anita. Hola, ¿qué tal? Muy bien, me sorprende encontrarte por aquí. Muy bien, muy lindo lo que he oído. Uy, qué gracias. Qué casualidad que estés aquí hablando muy en este programa. Sí, bueno, yo en principio ahora tendría que estar allí físicamente. Ay, ¿qué pasó? Pues que estoy con gripe como el 80% de la humanidad en Barcelona. Es verdad. Y estoy con fiebre y no me he podido mover de casa. Espero que te recuperes. Sí, ya estoy de bajón. Se supone que mañana ya podré hacer vida normal, pero bueno. Como había quedado con Antonio de poder charlar un rato con él, pues he querido llamarlo. ¿Ibas a ir al médico, pero no has podido ir entonces? Sí, he ido al médico y me ha dicho que estoy muy bien. de esas cosas que me ha sorprendido porque no me ha recetado nada. Ah, pues bien. O sea, esto, bueno, también creo que he cogido al médico en el momento en que tenía muchas ganas de irse a su casa y entonces no me ha hecho mucho caso. Pero bueno, me ha escuchado y me ha dicho que los pulmones están bien, que en esas cosas es lo que preocupa más. O sea, que es fantástico. Vale, pero tú sabes, ¿no?, que los digamos, los cuadros gripales tienen su periodo de incubación. Por eso, ¿qué es lo que me ha dicho? Que me quede en casa y que lo cure en casa. Vale, pues perfecto. Entonces... ¿Has escuchado alguna canción? He oído ahora el final de lo que estabas cantando. Ah, qué guay. Y muy bien, muy lindo. No, hombre, ya había visto, ya había oído de vídeos que has colgado de vez en cuando por YouTube, ya he estado viendo cosas que haces y está muy bien. Pero qué casualidad, ¿no? Sí, ¿no? Vicenç, que ella me dice, pero sí, claro, Vicenç Martín sí fue mi profesor. ¿De qué? De armonía. Sí, ah, sí, sí. ¿Dónde? ¿El taller, taller de música? Estaba en talleres unos años. ¿En el superior? Sí. ¿En los dos sitios? En los dos sitios. Sí. Mira tú qué pequeñito que es el mundo, Vicenç. Bueno, Anita, sí, es parte, ¿verdad?, del talento, es parte del talento joven que tenemos en taller y que intentamos ayudarlos y enseñarles muy bien. Sí. No, dice que tú eres parte de esa gente joven, talentosa, con talento, ha dicho, que se intenta desde el taller ayudarles. ¿Y tú has visto su disco, Vicenç? No, sé que lo ha hecho, pero no lo he oído. Pero sé que lo ha hecho porque he visto noticias y esto. Bueno, pero sí, sí, Anita... Porque yo tengo uno en casa que no lo traje, entonces ahora estamos escuchando temas de un disco que Anita tenía con ella. Si ella quiere, me lo deja y yo te lo paso a ti cuando te vea. Vale. Sí, ¿qué sí, te parece, Anita? Sí, me parece genial. ¿Sí? Sí, sí. Ah, pues maravilloso. Entonces yo me quedo este y se lo doy a Vicenç. Además, como somos vecinos prácticamente. Ah, ¿sí? Claro, él vive en el Borne y yo vivo aquí en Ciudad Bella. Ah, así nos qué encontramos guay en la calle, ¿no? Sí, exacto. Oye, ¿qué tal el concierto aquí en Sagrada Familia? No, en Santa María del Mar. Perdón, Santa María del Mar. Maravilloso. Maravilloso, ¿sí? Muy emocionante. Esa fue la última vez que me lo encontré, Anita. Uh-huh. Iba a un concierto de gospel. ¿Pero de dónde era el coro? De gospel, de un coro de niñas de Madagascar. ¿De Madagascar? Que yo ya había trabajado con ellos y con la Jova Big Band del taller. Hace 2 años hicimos unos conciertos juntos. Y entonces cada año, cada 2 años, vienen de gira por aquí. Y entonces fui para ver el concierto, saludarlos y hacer un poco de negocio, porque el año que viene, que es un año especial para ellos, porque es un aniversario, poder volver a organizar una cosa entre Big Band del Taller de Music y el coro de gospel para hacer algunos conciertos en Cataluña todos juntos. ¡Qué bien! Wow. Es un proyecto muy bonito de cómo cogen niñas que viven en cabañas y las traen durante un mes por Francia, Suiza y España. Y bueno, y con todo lo que recaudan, hacen un trabajo social y educativo para la gente de Madagascar impresionante. Mira qué bien, mira qué bonito. Y además, musicalmente es muy lindo lo que hacen. ¿Y son chicas jovencitas? ¿Son jóvenes o son ya mujeres adultas? No, no, son chicas que van desde los 10, 11 años hasta los 16, 17. Y además que lo que hacen no es traer las más virtuosas musicalmente hablando, sino las que durante el curso tienen el mejor comportamiento. Vale. Wow. Realmente se merecen el premio de venir a Europa y vivir la experiencia de estar por Europa. Esto están casi un mes de gira. ¡Qué bonito! Es un proyecto muy bonito y invito a la gente que buscan Malagasy Gospel, encontrarán las páginas web de la fundación que lo lleva, de Agua de Coco. Y es un proyecto muy bonito, solidario y además musicalmente interesante. Oye, pues ya tienes, ve pensando en otro proyecto, el coro de gospel y Anita como artista invitada. Uy, pero aquí es complicado, que en el taller ya hay muchos coros de gospel. Ya lo sé. No voy a hacer otro. No, pero cuando vengan ellos, vengan ellos, tener como invitada a Anita. Vale, cuando vengan. Ah, pues sí, oye, no es mala idea. Toma nota, apúntalo. Apúntalo, no, claro, me refería a ella tocando con este coro de gospel de Madagascar. Sería bonito. Y sería muy coherente, sí, sí. Sería muy africano. Sí, sí, por eso no es mala idea. Mira, toma nota. Y tenemos ahí a Anita como voz invitada en el coro. Bueno, hablemos de... ese disco que has sacado tú, que aún no has tenido tiempo de venir a presentarlo, pero yo ya he tocado algunos temas de este disco en el programa, tú lo sabes. Sí. El Fluid Saborosos. Eres la primera persona que tuvo el disco en sus manos. Sí, aquel, la noche aquella de cuando tú ibas a Santa María del Mar. Yo había recogido el disco de la compañía de discos. Ajá. Y te encontré a ti por la calle y me hizo mucha ilusión poderte dar el disco, entonces ya sé que lo pusiste. Ya. Y, ¿sabes? Lo curioso, porque yo después me fui al Jamboree y andaba por ahí el Pera Pons y se lo he mostrado. Ah, y se lo he mostrado. ¿No? Me lo dijo, porque cuando yo lo vi dos o tres días después para llevárselo, ya, me llamó la atención que no hizo ningún esfuerzo por abrirlo, que es una cosa que hace ilusión, le das un disco, claro, a alguien ya y lo había visto, lo abra. Ya lo había visto. Se lo comenté, porque tengo confianza, y me dijo, no, si es que ya lo he visto. Y me explicó que tú ya le habías enseñado el diseño y le habías enseñado todo y que le había gustado mucho. Sí, sí, sí. No, además, él después de verlo me dice, y es para mí. Les digo, no me la acaba de pasar Vicente. No. Vicente, hay un concierto, ¿no? Ahora de aquí a nada. Bueno, sí, ahora abrimos este jueves. Ya. Vinculado a Taller de Músics también, porque ajá, Taller de Músics inaugura una nueva temporada de Jam Sessions, uh-huh, vinculado en el Superior en San Andreu. Ya. Y entonces me pidieron de colaborar con un concierto inaugural. Sí. Y claro, cuando me dijeron, ¿podrías hacer algo para el concierto inaugural? Les dije, bueno, pues sí, déjame presentar el disco. Entonces este jueves en la Sala Versalles, en San Andreu, uh-huh, la gente podrá tener, por un lado, a partir de las 8, una jam session, yeah, con alumnos y profesores del superior, yeah, y luego a las 10, con una versión reducida, porque allí no cabe toda la Big Band, yeah, pero con Alejandro Di Costanzo, con Ramón Ángel Rey, con Miguel Ángel Cordero, Sara Gabriela Margán, Leonardo Torres, como uh-huh, invitados, uh-huh, yo con la guitarra, y sobre todo, evidentemente, la voz de Gemma Brié, que es la que ha puesto voz a estos poemas. A estos poemas. Y estaremos haciendo un concierto con el repertorio cantado de lo que es el disco este. Mira qué bonito. Anita, ¿qué haces tú este jueves? Pues nada, ese concierto podría ser una opción. Pues acércate por el superior. Sí, y en el Jam sí, Session sí, a lo mejor... En la Jam Session puede tener la oportunidad de tocar un par de sus temas. Dice que no. Dice que no. Dice que no. Pero puede estar muy bien esto, ¿no? Digamos, cartel doble, Jam Session y después tu concierto. Sí, el proyecto que quiere hacer Taller con estas jams es hacer esto, de hacer, por un lado, una jam y por otro lado un concierto, tanto con alumnos como con profesores, para dinamizar un poco a los alumnos y dinamizar también la relación entre profesores y alumnos. Oye, ¿y ese formato lo quieren seguir repitiendo o solamente este jueves una vez? No, será semanalmente todos los jueves. Ah, cada jueves, bueno. Es decir, bueno, serán las jams del superior del taller de manera fija, uh-huh, que estarán haciendo los jueves, ya, una de las muchas jams que ya, sí, que hay en Barcelona, pero vinculada a esto, a alumnos del superior, ya, con esto mensualmente un concierto especial, con profesores, con mezcla de los alumnos con profesores. Entonces, bueno, tengo el honor de inaugurar este ciclo de jams y conciertos y además pudiendo presentar un disco nuevo. El Fluids Saborosos, ¿no? Sí. Esto se ha de decir, para la gente que no lo conozca todavía, exacto, que en realidad es un libro de poesía. Es decir, la gente... Yo he hecho un esfuerzo muy grande, porque este disco es autoproducido, como todos los que se hacen en Cataluña. Uh-huh. He hecho un esfuerzo muy grande por editar algo diferente, que es un libro con las poesías, de manera que el tamaño es más grande. Sí, es un poquito más grande, sí. Y la gente lo que se lleva, si en vez de simplemente oírlo en Spotify o descargarlo uh-huh, de cualquier sitio, si la gente adquiere el disco, lo que se lleva es el libro de poesía, donde puede seguir la poesía mientras uh-huh, oye las canciones, tanto cantadas como recitadas. Yeah. El libro entero está, son 18 poemas, uh-huh, 11 están cantados y 7 están recitados, yeah, por una actriz fantástica que se llama Mariana Blanc, que ha puesto la voz recitada con un ambiente musical. Qué bonito. Que tenga el libro, uh-huh, bueno, tengáis esto, el libro y toda la música. Bueno, y si van al concierto de este jueves, entonces podrán comprarlo allí, ¿no? Sí, ahí estará disponible. De hecho, ya lo que me han dicho de esa compañía uh-huh, de discos, que está ya disponible en tiendas, lo que pasa esto yo no lo controlo, yeah, y que se puede adquirir en su web, que es uh-huh, tempsrecord.cat. Vale, perfecto. En principio allí la gente ya puede conseguir el disco y el jueves estará disponible en Taller de Música. Vale. Si la gente quiere enterarse de lo que haces tú con este disco y con la infinidad de cosas que haces, ¿dónde lo pueden ver? Básicamente lo más fácil actualmente es seguirme por Facebook y Twitter, porque ahora es lo más rápido. Entonces, exacto. Yo, cada vez que tengo conciertos, tengo alguna cosa, lo pongo allí, porque es mucho más eficiente que no agendarse conciertos en página web o MySpace. Ya Facebook me lo borré. Funciona, pero yo me lo borré, ya no estoy en MySpace. Ya. No, MySpace quedó obsoleto ya. Bueno, hicieron un cambio que nadie le encontramos sentido. A mí me ocurrió exactamente lo mismo. Mira que me di trabajo para montar el mío, ¿eh? Bueno, es lo que con fotos y todo aquello, y después nada. Bueno, yo no me di tanto trabajo, pero sí que había mucho material. Ajá. Pero gente que había hecho currículums, cosas, lo había puesto con slideshow para fotos. Ya. Les desapareció todo en un día y sin previo aviso. Bueno, lo mío, bueno, sí, no desapareció todo, pero como cambiaron, sí, hay algunas cosas que desaparecieron. Bueno, Vicenzo. Muy bien. Seguimos con Anita Senguesa aquí en el estudio, presentando su disco, y seguramente nos va a cantar alguna otra canción en directo, ¿sí? No lo sé, si sí, ¿no? Bueno, mira, yo te aconsejo que ahora cuando cuelgues el teléfono, ¿no?, escuches la siguiente canción, o si después pondré alguna otra del disco, y seguro que con la música de Anita te vas a sentir mucho mejor. Bueno, descansa y recupérate. Muy bien, Anita, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte. Chao, un beso. Un abrazo grandote y ponte bonito, ¿eh? Sí, mañana yo creo que voy a poner un pequeño tema de tu disco. Que son 1:44, es el número 5. ¿Cómo se llama, Anita? Anita. Restless. No, de su disco. Ah, okay. Que lo tiene ella. A ver si lo puedo pronunciar. El 5 es las peras juvenetas. Las peras, ¿cómo se las dice? Las peras juvenetas o las peras jóvenes. Claro. Las peras juvenetas. Es uno de los recitados. Las peras juvenetas. Donde sobre un ambiente musical, pues la Mariona está recitando la ¿Qué, poesía. ¿Qué Mariona? ¿Qué Mariona? Mariona Blanque es la actriz que ha recitado las poesías. Vale, este vale, es vale. De los recitados. Es que no sé por qué al decir tu Mariona me viene a la cabeza la Mariona Cigarra. No, lo he pensado. Entonces, las peras juvenetas está hablando de nada, unas niñas jóvenes eso con las frutas y con las peras. Bien. Es muy linda. Vicens, cuídate, mejórate. Muy bien. ¿Vale? Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Adeu. Gracias por llamar, A vosotros. Ai, la petita i xena, voluble com l'amor, que vols que et creguin muda, la boca ben estreta, i ta mirada xiscla tan fort com l'oreneta, de sota les pestanyes, serrell del teu candor. Quan obres la finestra, ja tot el món és clar, l'olor que t'esperava del roserà tremola. La llum et pren la cara i pel teu cos rodola i ta rialla dins un raig de sol se'n va. I quan el cel és d'or i cada cosa invita, en el camí i el marge i el tros, sobtadament sents una esgarrifança del goig d'ésser vivent, l'esguard xipollejant en la llum infinita. Ah, si les albes roses i els branquillons d'abril i el so de l'ocellada i el riu que s'adalera poguessin alliberar-te tu sola, tu primera, de tu pama i el dol, i xena més gentil que les primeres peres que es fan acolorades llavors que tant s'atarda el sol per la vessant, les peres jovenetes penjant extasiades de cabres justes dintre la boca d'un infant. Las peras juvenetas. Juvenetas de joven, imagínense. No, entre juvenetas y verde, no creo que quiera decir verde, sino juvenetas. Bueno, Vicenç Martín i su disco les fruits, els fruits saborosos. En el taller de músics allí en el superior, en Sant Andreu. ¿Qué coincidencia, qué casualidad, Anita? Pues sí y no, porque como hay tres escuelas principales aquí de música, casi todo el mundo ha pasado por una de esas escuelas, yeah. Y si has estudiado armonía en Tardo Music, seguramente Vicenç era tu profe en algún momento de la vida. No, pero justo que coincida ahora que él llame para contarnos sí, de su concierto y que tú estés con nosotros para también hablar de tu concierto, que se lo podríamos refrescar en la memoria de la gente. ¿Cuándo es, Anita? Y de paso se entera Vicenç y se viene el concierto. ¿Cuándo es tu concierto? Puede ser. Es el domingo 19 de enero en el Club Cronopios, en Rabalcalle Ferlandina 16. Ferlandina 16 a las 20 horas. Uh-huh. ¿Hay entrada? ¿Hay que pagar entrada para...? Sí. Vale 5 euros la entrada. 5 euros. Para la exposición, también la poesía y acabamos claro, con el concierto. Me explicabas sí, que es una es velada. Un evento, pues yo decidí como organizar un evento un poco diferente, ¿no? Uh-huh. Que siempre hago conciertos, pero quería hacer algo un poco más multidisciplinario, ¿no? Y tenía como este sitio es un espacio muy muy original en Barcelona, ¿no? Que hay cuatro salas, de hecho, y una sala hay que tiene el escenario, pero también hay una sala de exposición. Por eso he hablado también con Manu, que siempre está como haciendo sus dibujos de toda la escena musical, y vamos a hacer esta cosa que es como un algo para ver cómo las artes funcionan juntos, ¿no? Uh-huh. Y exposición, también poesía con música. Mira qué sí. bien, mira qué bien. Bueno, este domingo y el jueves... Vicenç Martí en el taller de músics allí en Sant Andreu. Anita, yo no quiero abusar mucho de tu tiempo, pero me encantaría. Bueno, yo estoy encantada de estar aquí. Yo estaría así encantadísimo. Que tú no te preocupes. Bueno, estaría encantadísimo de que nos cantases otra canción, tú misma. Vale, haré la canción que se llama Far Away. Es otra canción de mi disco, se llama Muy Lejos. Uh-huh. Es para toda la gente que siente nostalgia por algo o alguien. Muy bien. Noctámbulas. Noctámbulas, buena tarde. Sometimes you get that fear when you long for home. Thinking of people you've left behind makes you feel so alone. Some opportunities are too bright to turn away from. But now you don't know when you'll see them again. Oh. You make decisions in your life that make a difference. You make decisions in your life that you can't turn back. Sometimes you make a step in the wrong direction. Sometimes you take a step that you regret. So what if things just don't go right? Who to turn to? What if things just don't go right? You're so far away from home. People surround you, but sometimes you wish they just weren't there at all. And at times like these, what do you do? It's at times like these you realize you're so far. Rita Zenguesa, de su álbum del mismo título. Tiene tu nombre. ¿Es tu primer disco, Anita? Sí, es mi primer disco. Por eso decidí, bueno, para este álbum, mi nombre. Tu nombre. Es la mejor tarjeta de presentación, sí, ¿verdad? ¿No? Sí, yo creo que sí. Bueno, decíamos que el álbum está grabado, has hecho conciertos de presentación, que este domingo hay un concierto en Cronopio, hemos escuchado una canción nueva, ya estás trabajando, dices tú, pensando en un próximo disco, ¿no? Bueno, yo creo que los artistas y la gente siempre sus objetivos es un proyecto y después otro, ¿no? Uh-huh. Y después otro, es mi vida. Fantástico. ¿Tienes algún proyecto, algún viaje al extranjero, fuera de aquí? Pues creo que sí, todavía lo estoy organizando, pero yo creo que va a salir y estoy esperando que a finales de abril podré ir a Zimbabue. Pasa que hay un festival un festival de música del mundo, uh-huh, en Zimbabue, muy famoso en África. Yeah. Y se celebra finales de abril, primera semana de mayo. Uh-huh. Y yo espero poder ir, espero que con toda la banda, si no, pues yo soy y ahí. Bueno, allí con tu hermana el piano. Y todavía no está confirmado, pero realmente tengo muy grandes esperanzas. Estaría maravilloso, ¿no? Estaría ¿no? muy, muy... guay. Muy guay. Bueno, Anita, te agradezco muchísimo que hayas venido, de verdad. Y yo te agradezco a ti, gracias por invitarme, siempre es un placer estar aquí en Contrabanda. Y nada, a la espera de este concierto del domingo, que bueno, es un evento multicultural. Multicultural, Disciplinario, ¿se dice? Multidisciplinario, sí. Sí, multidisciplinario. Una velada de diferentes artes, exposición, pintura, dibujos de mano, de mango, poesía de una poeta que se llama Crisal Rodríguez. Uh-huh. y mi música con la flauta también de Binol Catual, que también es bastante conocida aquí en Barcelona. Sí, tiene su flauta de Nepal, un sonido mágico. Sí, a él no lo controlo mucho. Sé quién es, creo que lo habré escuchado alguna vez en un como artista invitado con alguien, pero desconozco lo que hace con su música. A lo mejor me acerco un ratito por ahí. Pues espero verte, sí, espero sí. verte, claro. Me acerco un ratito el domingo. Anita, antes de que marches, ¿qué podríamos escuchar de tu disco para dejarlo aún con tu voz sonando en el estudio? Yo pondría la quinta canción, que se llama Restless, que quiere decir inquieta. Inquieta. Sí, para toda la gente que está en un momento en su vida de dudas, para saber que siempre todo se arreglará y siempre tienes que confiar en ti mismo y ya está. Eso. La confianza en uno mismo. La confianza en uno mismo. Ante todo, ¿no? Ante todo. Self-confidence. Uh-huh. Restless, Anita Zenguesa, de un álbum que lleva simplemente su nombre. Sí. Hasta la próxima, Anita. Muchas gracias. Gracias, adiós. Hasta luego. Stay or to go, how do you know if you want to be where you are? And who you are? Do you fly over the sea? Is it where you're meant to be? Or are you escaping feelings of inadequacy? Should you try to stay and accept yourself and hope that you don't fall? Restless, Inquieta, canción de Anita Zengueza, de su álbum. Seguramente esta canción la van a escuchar el domingo en la sala Coronopios. Noctámbulas, Noctámbuls, bona tarda. Barcelona, Contrabanda FM, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el miércoles, ahora sí, en horario noctámbulo, de... ¿a qué horas? De 1 a 3 de la madrugada. Eso, de 1 a 3 de la madrugada. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, allí en Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, a partir de las 22 horas, 88.9 de la FM, y online con la página web www.laradioneta.cl, y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y la web radioalmaina.org. En Granada los miércoles a partir de las 3 y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Vamos a escuchar ahora, vamos a volver al soul. La música de Anita nos ha dejado, ya le dije al inicio del programa que iba a ser soul, blues, pero la música de Anita nos ha dejado así como en una especie de nube. Yo creo que debe ser la nube esta de su canción, de la primera canción que escuchamos, ¿no? De Amor Anónimo. Dice, los verdaderos amantes aún se besan entre nubes que parecen brazos. Nos dejó en una nube, y a ver si Al Green, de su disco Don't Look Back, nos mantiene todavía en esa nube. Escucharemos un tema titulado, a ver, quiero que esté bien puesto, si es este, un tema titulado Love is a Beautiful Thing. Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde. This is what I believe. still in love with you. Hold me for the good times. For the good times. Tired of being alone. Here I am. It's a beautiful thing. Don't let nobody change your mind. It's a beautiful, beautiful thing. Love is a beautiful thing. El señor Al Green de su álbum Don't Look Back. Escuchemos otro tema de Al Green. One Love, One Love. Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde. Álbum Don't Look Back, nos interpretaba este tema One Love. Y seguimos con Soul, el señor Aaron Lorson, un disco del año 2003. El álbum en cuestión se titula I'm Happy Inside, y verdaderamente lo estoy. happy inside. Estoy feliz. Saludo a Heidi, nuestra amiga de Virginia Beach, en la costa atlántica de los Estados Unidos, que nos ha enviado una crónica, como quedó ella de hacerlo, del concierto de B.B. King allí en su ciudad donde vive. El B.B. King tocó allí el pasado viernes, y mañana en el programa Un Mundo de Músicas tendremos música de B.B. King y música de Freddie King, especialmente en directo. Y de paso les voy a leer la crónica que nos ha enviado Heidi desde la costa atlántica de los Estados Unidos. Saludos, Heidi. Gracias por... Ah, y además nos escribió diciendo que le gustó mucho Anita y que tiene un video promocional que lo acabo de ver y ha dicho que es una linda mezcla. Efectivamente, Heidi. Y además es una chica... preciosa en todos los sentidos, en el trato, en su música, en todo, es increíble. Bien, les decía Aaron Lawson y I'm Happy Inside. Noctámbulas, buena tarde. I'm Happy Inside, Aaron Lordson, del álbum del mismo título. Es un disco del año 2013, Satellite Records. Otro tema de este álbum, Get Up. Get up, get up, get up. Aquí lo tenemos, Noctámbulas. Noctámbulas, buenas tardes. Buenas noches, Bonanit, en Valparaíso, Chile. Señor Aaron Lordson, del álbum I'm Happy Inside. Y ya estamos ya en la recta final del programa. Nos queda tiempo para una canción, máximo dos. Aprovechemos bien el tiempo. Gladys Knight and the Pips, The Nitty Gritty. Noctámbulas, buenas tardes. Yeah. sí, con Gladys Knight and the Pips, y este tema titulado The Nitty Gritty. Llegamos al final de otra sesión, otra sesión de Jazz, Blues y Rhythm and Blues aquí en Contrabanda FM. Hoy fundamentalmente Soul, y la presencia, la hermosa presencia de Anita Zengueza y su música. Noctámbulas, Noctámbulos, buenas tardes, Barcelona, Contrabanda FM 91.4, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Fuera del área metropolitana, nos tienen que seguir online con la página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas. Y programa se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. 88.9 FM y la web www.laradioneta.cl. Y Radio Almaina en Granada, Andalucía. Radio Almaina 107.1, la web radioalmaina.org. Miércoles a partir de las 15 horas, sábados a partir de las 3 de la tarde. Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa. No solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Saludos a Heidi, que nos estaba escuchando desde la costa atlántica de los Estados Unidos, Virginia Beach. ¿Y qué más? Ah, el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. Hasta la próxima oportunidad. Depende solamente de ustedes. Hasta luego. Bye bye. Chao.